hoy quisiera denunciar públicamente los recortes que está sufriendo esta casa, la Diputación Provincial de Almería, para con el turismo de la provincia de Almería, por parte de la Consejería de Turismo de la provincia de Almería. Hace el día 26 de julio, concretamente el 27, llegó esta carta, una carta que nos enviaban al Patronato Provincial de Turismo, donde el director general de la empresa pública de turismo de la Junta de Andalucía, don Francisco Artacho Fernández, nos comunicaba que la subvención que normalmente y de aquí para atrás ha tenido la Diputación de Almería para la promoción del turismo, estamos hablando de alrededor de unos 400.000 euros al año, pues es que no la quitaban y que solamente se iban a dedicar a montar el stand de Fitur, del Patronato Provincial de Turismo en Fitur. Esto nos parece muy grave para la situación actual que estamos viviendo, el sector económico que puede ir impulsando la economía almeriense. Entendemos que aparte de la agricultura, el sector servicios, y por lo tanto el turismo, tiene un papel muy importante, y desde la Diputación, desde luego, no estamos nada a favor de que esto pase. Tan es así que nosotros hemos demostrado, con políticas realmente certeras y con compromisos que se han plasmado en los presupuestos de la Diputación Provincial de Almería, nuestro compromiso con el sector turístico de la provincia de Almería, y así hemos doblado el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo en el presupuesto del año 2012. Por lo tanto, si nosotros desde la Diputación, que estamos intentando hacer un esfuerzo y contábamos con los 400.000 euros de ayuda de la Junta de Andalucía para la promoción turística, se va a ver mermado la promoción turística de la provincia de Almería por parte de la Junta de Andalucía. Tengo que decir también que una vez más Almería, en este caso hace referencia a la carta a todos los patronatos de turismo de Andalucía, pero sí es verdad que durante todos estos años de aquí para atrás la Junta de Andalucía ha invertido como unas 30 veces más en otras provincias que respecto a Almería. Por lo tanto, Almería una vez más sale discriminada en la promoción turística. Nosotros desde luego tenemos que denunciar de forma radical que no estamos de acuerdo, porque es un sector muy importante para nuestra provincia, un sector que va a generar y que está generando empleo y riqueza, y sobre todo en los meses de verano. Pues la Diputación y por lo tanto la provincia de Almería se verá afectada por los recortes que ha hecho la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que por cierto está regida por el partido por Izquierda Unida.